A Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su amigo Claudio Alfonso Rojas Guerra. Prepárese para un programa que abrirá su mente. Pero no más, Claudio, adelante. ¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto, cuando son las 20 horas y pasados unos pocos minutos. Con mucho frío, felices de poder seguir con ustedes y bueno, siempre tenemos varias cosas que comentar. Que son interesantes, que están relativas a los tiempos que estamos viviendo. Pero no puedo dejar de mencionar algunas cosas que están pasando en nuestro país, por supuesto, como siempre. Sobre todo que cuando nos hablan los hermanos de los Bajos de Mena, los tengo muy presentes siempre. Nuestro país estuvo dormido, esperó por mucho tiempo la promesa de la alegría ya viene, una sociedad anestesiada por la sociedad de consumo, en donde las migajas fueron para la mayoría y el pan entero para la avaricia de unos pocos. En el país donde se termina la tierra, al fin del mundo, la injusticia reina y es hora de hacer un contrato social, pero no cualquiera, ni acordado entre gallos y medianoche, por una clase política totalmente deslegitimada por el mundo social. Ya habían contagiado en Chile, por tanto el hambre que están sufriendo las familias más vulnerables, es responsabilidad del actual gobierno por su falta de planificación para ayudar a quienes no pudieron darse el lujo de hacer una cuarentena. Se sabía que un sector importante de la sociedad chilena no tiene las condiciones económicas para confinarse, porque esta pandemia está demostrando que jamás hemos sido un oasis en Latinoamérica, sino más bien un iceberg, en donde a simple apariencia todo es hermoso del agua hacia arriba, pero en el fondo se encuentra toda la basura de la injusticia social de este modelo. Muchas familias viven el mes a mes con salarios bajos referente al alto costo de la vida, pagando la educación de sus hijos, la comida, el transporte o la hipoteca o el dividendo, como quieran llamarlo. La triste realidad de la mayoría de nuestros compatriotas es trabajar para sobrevivir y pagar sus deudas. La mayoría de los adultos mayores reciben jubilaciones que no dan para tener una vida digna y feliz en las últimas décadas de su vida. Entonces, con toda esa precariedad, es imposible hacer una cuarentena sin una ayuda potente y verdadera del Estado, asistiendo directamente a las familias más proclives para disminuir el contagio del coronavirus. Esto que se está pidiendo y que se menciona acá no es algo especial que se esté pidiendo, es lo que han dado todos los gobiernos capitalistas y de todo tipo en todo el mundo. Chile hambriento y enfermo, desnudo de los falsos soropeles que el yugo neoliberal ataca a su cuello, se prepara para lo peor. ¿Qué viene? El estallido del hambre y la cesantía pospandemia, o la irrupción de una alternativa revolucionaria. No sabemos. El Estado tiene conciencia que octubre del año pasado fue el comienzo del fin. Lo tiene claro, y por eso que no están preocupados del coronavirus, sino solamente de comprar equipos para reprimir y para defenderse, para mantener sus privilegios, para mantener su sistema. Es lo único que les importa. La violencia del 18 de octubre y la marcha, una semana después del 25 de octubre, después de con 1.200.000 personas que exigían terminar con la institucionalidad de los privilegios, forman parte del proceso insurreccional. Mientras las organizaciones sociales y políticas continúan divagando en las tinieblas de la confusión, el Estado oligárquico cava trincheras y refuerza sus líneas defensivas. Se incrementan las compras de equipos, armamentos y nuevas tecnologías de inteligencia. Las adquisiciones van desde vehículos blindados para carabineros hasta fragatas para la Armada. Las cuarentenas sanitarias y el toque de queda se utilizan para afinar planes de pasión militar de ciudades. Más de 20.000 efectivos del ejército, armada y fuerza aérea se han sumado a 60.000 carabineros en el patrullaje del país. En este ejercicio participa la Brigada de Operaciones Especiales, BDE, del ejército, los temidos Boinas Negras. También fueron enviados ellos a pacificar, entre comillas, la Araucanía. Ustedes saben lo que es pacificar la Araucanía. Es muy famosa la pacificación de la Araucanía, que es un verdadero genocidio. Por su parte, el Congreso, que es un dócil instrumento de este sistema, encuentra a sus miembros llenos de miedos de perder sus muchas comodidades a manos de la supuesta turba que todo lo destruye, porque supuestamente son anarquistas. Entonces, en sus cómodos sillones, optan por defender este sistema, apoyando todos los enclaves y proyectos que van transformando el gobierno en una dictadura formal. Y la gente no se da cuenta, eso es lo más grave. El gobierno aprovecha el estado de catástrofe decretado en marzo para aceitar los engranajes de la maquinaria represiva. Sabe que el proceso insurreccional está latente. La agitación social se mueve en las ollas comunes, en los comprando juntos, en las redes sociales, en las juntas de vecinos, en las miles de microorganizaciones populares que actúan bajo la costra institucional. Es el factor subjetivo que produce la masiva desobediencia civil a las autoridades sanitarias, que lamentablemente agrava la pandemia. El pueblo, aún a riesgo de su vida, desconfía de toda autoridad institucional a la que no le reconoce legitimidad. El gobierno, mientras transmite que está preocupado por las cifras de la pandemia, no presenta proyectos de ley o decreta alguna medida que vaya en ayuda de los más necesitados, cuya situación se torna cada día más dramática, sino que opta por blindarse ante la justicia internacional por requerimientos presentados ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, en Holanda, y le puso suma urgencia al proyecto que modifica el sistema de inteligencia nacional, lo que desató una ola de críticas de la oposición, de académicos y del mundo de los derechos humanos. Otra propuesta que forma parte de las preocupaciones del gobierno cambia la definición de contrainteligencia y establece que la amenaza contra la seguridad del Estado no solo puede ser externa, como está definido, sino que puede provenir de grupos nacionales, advierte la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Además, está tramitándose en la Cámara de Diputados proyecto de ley de inteligencia, la cual se diseña un sistema de inteligencia, que lidera el presidente de la República, asesorado por su ministro de Defensa, el Interior, la ANI, que es la Agencia Nacional de Inteligencia, ¿cierto?, las policías y las Fuerzas Armadas. Este proyecto, sumado al de la infraestructura crítica, permite el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional, sin la necesidad de contar con el estado de excepción constitucional, facultando legalmente a la inteligencia militar para que funcione en contra de los grupos nacionales, o sea, todas las organizaciones sociales, cualquier líder social, cualquier líder ambientalista, cualquiera puede ser calificado como enemigo del Estado. Absurdo, ¿cierto? Que amenace supuestamente el orden público, porque se opone al gobierno. Si se llegan a aprobar estos proyectos, el presidente Piñera concentraría más poder y dispondría de un sistema policial y militar para apuntar a quienes considere una amenaza a la seguridad del país. Entonces se reactiva la represión y los asesinatos en el pueblo mapuche, además, y nadie habla de esto, ya vamos a comentar un poco la noticia del líder mapuche asesinado. Nada de todo esto sirve contra la pandemia y de paso no hace más que revelar que la política del actual gobierno está dando pasos agigantados para la eliminación definitiva del plebiscito ya postergado y la instauración de un estado policial y militar. El gobierno, para distraer la atención de su responsabilidad en la horrible gestión de esta crisis sanitaria, porque somos el hazmerreír del mundo, está convocando a la clase política a un gran acuerdo nacional. Nuevamente, este gobierno acude a los partidos políticos para salir del paso, y estos acuden al llamado como si la ciudadanía les tuviera algún grado de confianza para legitimar sus pactos. En estos momentos, donde la pandemia está causando un gran dolor en los sectores sociales más desprotegidos, El país no necesita acuerdos entre la clase política, sino reales medidas que den un sustento contundente a las familias que tienen los medios para hacer un estricto confinamiento, que no tienen los medios para hacer un estricto confinamiento e inyectar todos los recursos necesarios en nuestros hospitales públicos para impedir que sigan falleciendo más de nuestros compatriotas. El contrato social entonces se hará cuando el pueblo sea legítimamente soberano, redactando su propia constitución. Bueno, este es un pequeño panorama que estamos mencionando de lo que está pasando a grandes rasgos en nuestro país. Ahora, si nos vamos a lo más específico, en la Cámara de Diputados, y con ello se abre la posibilidad de ampliar las facultades del Estado para criminalizar el movimiento social. Esto, a pesar del rechazo de diversas organizaciones de la sociedad civil, se está tramitando. 6 sumas urgencias ingresadas en 3 meses que deberá votar la Comisión de Defensa y las distintas comisiones. El proyecto de ley de Piñera diseña el sistema de inteligencia, como lo mencionábamos. Está también el tema en trámite en la Cámara, el tema de la infraestructura crítica, donde que están topando solamente en definir qué es lo que es infraestructura crítica, porque en este momento, como está presentado el proyecto, está al arbitrio del presidente lo que es la infraestructura crítica. Entonces, los diputados no están muy de acuerdo con aprobar una cosa tan ambigua. Falta definir lo que es infraestructura crítica. En eso están topando. Mencionamos que tanto en la comunidad Nehuen de Collipulli, como especialmente el Huerquén Alberto Treuquil, venía denunciando desde mediados de mayo un permanente hostigamiento por parte de carabineros. De hecho, un carabinero ya le había pegado con un disparo de balín en la cabeza al Peñi Treuquil, como denunció en una entrevista que le hicieron en la radio de la Universidad de Chile el 19 de mayo del 2020. Finalmente, fue asesinado el jueves 4 de junio, brutal y cobarde asesinato del comunero mapuche en Collipulli. Él era un huerquén, un líder mapuche, no era cualquier mapuche. Un nuevo asesinato de un comunero mapuche, el Peñi Alberto Alejandro Treuquil, de apenas 37 años. Además, otros 3 jóvenes comuneros mapuches resultaron gravemente heridos por disparos en la noche de este jueves 4 de junio. Ustedes creerán que no creerán que hubo un tiroteo. No, esto es asesinato a mansalva, sí. Tal como mataron a Camilo Catrillanca, que lo trataron de esconder muchas veces y finalmente se descubrió la mentira. Esto es un asesinato abierto, sin ningún pudor, a mansalva. Es parte de la estrategia del gobierno, de los empresarios, para robarle las tierras a los mapuches y entregárselas a los empresarios. En este caso, a los Angelini y a los Mate, que son los que están principalmente en esa zona. Ahora, el actual subsecretario de Pesca y Acuicultura, Román Zelaya Ríos, aprovechando la falta de control social y en medio de una emergente crisis alimentaria, ha autorizado que toneladas de valiosa proteína marina de alta calidad biológica, las que tradicionalmente se destinaban al consumo humano directo, se utilicen como materia prima para la alimentación industrial de salmones, cerdos, bovinos y aves de criaderos destinados principalmente a la exportación, así como la producción de peles para animales de compañía. La lucha contra la pandemia sanitaria y el abusivo modelo liberal, neoliberal, pone como tarea urgente la ciudadanía organizada y los movimientos sociales y territoriales sobre el control sobre el aparato estatal y el accionar corrupto de la casta política y de los altos funcionarios, pidiendo cuentas sobre sus lesivas acciones aprovechando la impunidad derivada del control social, derivada también de la actual pandemia. Ahora, ¿en qué se resume esto? ¿En que en plena pandemia venden el mar, le venden lo que le correspondía a los pescadores artesanales, se lo venden a los pescadores industriales. Básicamente es eso. O sea, siguen robándole al pueblo y entregándole a los empresarios. Ahora, el dinero, el gobierno tiene una disyuntiva. Tiene 2.000 millones de dólares para alcanzar, darle un salvataje a la TAM, que ustedes saben que es la línea aérea cuyas acciones tenía el presidente Piñera antes de su primer gobierno, pero que hubo una operación ahí media fraudulenta, donde él quedó con como acreedor, porque quedó de los accionistas que le compraron su parte. Y ahora el objetivo de ayudar a la TAM es justamente para que le terminen de pagar lo que le debe la familia Cueto a la familia Piñera. Entonces, de esa manera disfrazan la ayuda a una empresa que ha despedido trabajadores, a una empresa que está repartiendo utilidades, en desmedro de asegurar, por ejemplo, con esos mismos 2.000 millones de dólares, lo que alcanzaría para asegurar ingresos de emergencia a familias vulnerables y de clase media durante la pandemia. ¿Qué es lo que es prioridad para usted? ¿Y qué es lo que es prioridad para el gobierno? Le dejo la pregunta, querido auditor. Bueno, y por último, respecto de, con esto termino el tema nacional, Alejandra Matos, una periodista muy destacada, siempre tuvo la razón. El ministro Mañalich reconoció que estaban escondiendo a los muertos e incorporó violentamente a 654 fallecidos. Si comparábamos Chile con el resto de los países del mundo, las cifras de muertos y contagiados entregadas por el gobierno nunca tuvieron un sentido estadístico. El tema es que como a la derecha no le interesa la verdad, trataron de mentirosos y conspiranoicos a todos los que se referían al tema. En este contexto, y mientras los periodistas vendidos llamaban a confiar en el gobierno, Alejandra Matos fue la primera en investigar el tema y descubrió que nada calzaba, y desde el mismo gobierno la acusaron de difundir fake news. ¿Qué pasó al final? Tras la múltiple evidencia, Mañalich tuvo que reconocer que estaban escondiendo a los muertos e incorporaron a 653 personas, elevando la cifra total de fallecidos a 2.290. Ya sobrepasamos las 3.000 oficialmente. Yo creo que las cifras son mucho mayores. No puedo aventurar una cifra, pero estoy seguro que poco a poco van a ir descubriendo la cantidad de... Mire, con quien habla, yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, con quien habla usted le cuenta de que hay muertos aquí, hay muertos en todos lados, hay sepelios en todos lados, es una cosa impresionante. Yo creo que estamos hablando, no sé, debemos estar cerca de los 10.000, no puedo asegurarlo, pero sí, ¿basado en qué? Basado en la cantidad de contagios, sí, que es simple, es una cuestión de una relación matemática. No hay ninguna relación entre la cantidad de contagios. Por ejemplo, 150.000 contagios. Todos los países que han tenido más de 150.000 contagios tienen por sobre 30.000 muertos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener 10.000? Digo yo, o sea, es una cosa lógica. No estoy inventando nada. Bueno, terminé con el tema nacional, así que... ¿Qué les parece si vamos con el audio de nuestra reacción antimafia de Uruguay, del periodista Jean-Georges Almendras? Buenas tardes, amigos de Puente Alto, amigos de Chile, amigos del programa La Verdad, una alternativa, Claudio, María Cecilia. Desde Montevideo, desde la redacción de Antimafia 2000, no podemos más que hacer una serie de evaluaciones sobre una serie de acontecimientos que se están registrando en nuestro país. Algunos de ellos vinculados estrechamente al coronavirus. En tal sentido, la novedad es que gradualmente se entra en la normalidad y en comparación con el resto de América Latina, hablando específicamente de Chile, Argentina, Brasil y el resto de Sudamérica, el panorama resulta ser positivo. Aunque obviamente la pandemia sigue alterando la vida de los uruguayos, pero gradualmente se va entrando en una normalidad relativa que, como decía anteriormente, en comparación a otros países, el panorama no resulta ser tan estremecedor, ni siquiera en su saldo de víctimas. Por lo tanto, gradualmente la sociedad está entrando a un ritmo y a una rutina en la que también se ven otro tipo de situaciones, otro tipo de alteraciones, alteraciones de nuestro sistema social, sobre todo respecto a la eventual aprobación por parte de Cámara de Diputados de la ley de urgente consideración, una ley de más de 500 artículos en las que se han pautado una serie de aspectos vinculados a la seguridad, a la educación, al tema laboral, al tema medioambiental, muy preocupante para organizaciones de derechos humanos, para organizaciones ambientalistas y básicamente también para los gremios vinculados a la educación. La economía del país de Uruguay también ha tenido sus grandes sacudones a raíz de esta pandemia, y la ley de urgente consideración contempla fundamentalmente artículos que se relacionan estrechamente a la propiedad privada, a la preservación de la propiedad privada, a la preservación de pautas y cánones estrechamente relacionados con ideologías o doctrinas capitalistas. Y eso es preocupante para un país que viene de tres periodos de un gobierno progresista en los que obviamente también las políticas neoliberales no han estado ausentes, sino que por el contrario han marcado terreno y han hecho estragos, hablando en criollo, con diferentes estratos sociales, prácticamente los vulnerables. Entonces, la ley de urgente consideración que está en este momento a evaluación parlamentaria, ya se aprobó a nivel de Cámara de Senadores, ahora la Cámara de Diputados está en esta tarea y ya es inminente su aprobación con una serie de altibajos y una serie de situaciones que se están evaluando día a día a nivel parlamentario. Pero la confrontación ya es un hecho, la confrontación se visibiliza en las diferentes opiniones de las diferentes tendencias políticas y de entre los partidos del oficialismo, Cabildo Abierto, pero en forma prioritaria, y después la oposición integrada por senadores y diputados o fracciones del Frente Amplio, que indudablemente ahora están en una postura de oposición, pero hablando en criollo, también muchas corrientes y muchos parámetros políticos y económicos en tiempos de gobierno del progresismo se pautaron con una gran influencia neoliberal y una gran influencia de parámetros de seguridad que también se aproximaban a un estado policíaco, a un estado donde la seguridad estaba prácticamente en primera plana, y había una serie de aspectos que indudablemente en determinados sectores de la sociedad causaron estupor y causaron asombro, siendo que estaban en un gobierno Frente Amplista, progresista o de tendencia de izquierda. Pero la cuestión es que hoy, con un gobierno de derecha, ya confeso, ya abiertamente instalado en el Poder Ejecutivo y a nivel parlamentario, la situación a nivel de seguridad es un tema preocupante, pero vinculada estrechamente a los derechos humanos. Primero también a los aspectos de la continuación o no de las excavaciones, o sea, el tema de derechos humanos de los desaparecidos es una cuenta pendiente, que incluso las organizaciones como Madres y Familiares de Detenidos Uruguayos Desaparecidos plantearon y solicitaron una entrevista al doctor Luis Lacalle Pou, presidente de la República. Y todo eso se está evaluando, pero por si fuera poco, dentro de este contexto social, este contexto de episodios a nivel nacional, por si fuera poco, sobrevienen dos hechos que en las últimas semanas, en los últimos días han causado estupor y también visibilizan una grave problemática dentro del contexto del narcotráfico, dentro del contexto de la trata de blancas. La Operación Océano, una red de explotadores de menores, donde los principales involucrados hasta alta altura ya van 20, son personas que integran estratos sociales y económicos y de poder altísimo. Eso ha generado gran preocupación en diferentes ámbitos y las autoridades judiciales y policiales están trabajando en este tema ya con varios procesamientos, pero día a día las sorpresas van surgiendo. Asimismo, a nivel de narcotráfico y a nivel de hecho policial, un hecho policial que en la última semana causó impacto en la sociedad fue el asesinato de tres marinos en un puesto militar de la Fortaleza del Cerro, y que permitió visibilizar, aún siendo que ya está detenido el autor material, aparentemente el autor material del triple homicidio, el asesinato de estos tres marinos visibilizó un trasfondo muy preocupante en el ámbito del micronarcotráfico, Y bueno, de eso estaremos escribiendo seguramente en Antimafia 2000 en el transcurso de los próximos días, haciendo informes precisos, pero Uruguay transita por estos senderos, senderos donde la criminalidad organizada, el sistema político está enfrentando problemas complejos a nivel de situaciones sociales también. Recientemente se registró, se conmemoró el Día del Medio Ambiente, también hubo manifestaciones vinculadas a la protesta por la trata de blancas, por la explotación de mujeres, de menores de edad. En fin, en medio de una pandemia, el Uruguay, si bien en ese aspecto viene caminando con ritmos positivos, en otros aspectos la problemática se viene agudizando en otras facetas de nuestra vida social. Ha sido este entonces el informe desde la redacción de Antimafia 2000. Les habló de Montevideo, Uruguay, Jorge Almendras. Bueno, queridos auditores, ahí estamos. A propósito de lo que comentó Almendras, no puedo dejar de comentar algo que pasa acá en nuestro país, digamos. El presidente Piñera recién le acaba de dar... Gracias. Le acaba de entregar el hacerse cargo de destruir las drogas a los carabineros. Es una cosa insólita. En este país estamos viendo que narcotraficantes reciben armas de tanto del ejército y carabineros. Eso ha sido denunciado. En este país estamos viendo que los narcotraficantes están ayudando al pueblo, porque el gobierno, como no tenemos un gobierno que ayude al pueblo, los narcotraficantes ayudan al pueblo, de esa manera pesquisan gente. Lo hemos visto nosotros, lo hemos contratado personalmente en barrios marginales. Hemos hablado con gente en barrios marginales que están pesquisando mucha gente, muchos jóvenes, para apoyo, más primero para apoyo, para soplones, para microtráfico después, y así. Entonces los van metiendo. Así se favorece el narcotráfico, así lo hicieron en Colombia, así lo hicieron en México, y así lo quieren hacer en Chile. Entonces, ojo con eso, cuidado con eso, que esto se está partiendo, y el gobierno con esta medida lo único que hace es promover el narcotráfico, porque sabemos que Carabineros no cuenta con ninguna credibilidad y no han dado muestras de ser honestos, muy por el contrario, sino que me faltarían dedos de las manos para contar todas las irregularidades que se han visto en Carabineros, y entonces no vamos a entrar en eso ahora, pero les quería comentar eso. Bueno, vamos entonces ahora con un tema diferente, temas, digamos, relacionados con los tiempos que estamos viviendo. Para que veamos los tiempos que estamos viviendo, queridos auditores, en México cayó granizo con forma de coronavirus. ¿Cómo se ve el coronavirus al microscópico? Como una cosa redonda con unas como puntitas. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿cierto? Todos tenemos la imagen de qué es lo que es. Bueno, búsquenlo en internet. Este fin de semana se produjo un fenómeno climático que dejó con la boca abierta a más de un mexicano. Es que precipitó granizo en la región de Monte Morelos. Y cientos de usuarios subieron las fotos y videos a las redes debido al especial parecido entre los copos de hielo, producto del granizo, y el coronavirus en el microscopio. Es que pareciera que en medio de la pandemia todo es comparable con el virus, pero es muy decidor eso, ¿no? Yo no quiero emitir opinión, usted saque sus propias conclusiones, querido auditor. Otra cosa que está pasando y que relaciona con los tiempos que estamos viviendo. Se investiga la extraña muerte de miles de aves en toda Europa. Miles de aves cayeron al suelo muertas en distintos lugares de Europa misteriosamente, por lo que se ha abierto una investigación para poder esclarecer los hechos de este suceso. 200 patos en Dinamarca, cientos de garzas en Turquía, miles de golondrinas y veloces en Grecia, 1000 estorninos en Roma. Las aves literalmente caen muertas del cielo y nadie sabe por qué. De los miles de golondrinas muertas y veloces en Grecia, los científicos creen que fueron los fuertes vientos en los últimos días los causantes de la muerte de miles de golondrinas y veloces que migraban de África a Europa. pero las aves no son tontas. Los científicos son estúpidos, siempre contestan algo por su soberbia. Ellos no pueden no dar respuesta. Pero las aves son más sabias que nosotros. Ellas cuando hay viento lo saben y no salen, no vuelan. Entonces me parece una estupidez lo que dicen los científicos. En Atenas los cadáveres se amontonaban en las calles de aves, por supuesto, y en los balcones de los edificios. También se vieron en las islas del Egeo, el mar Egeo, y alrededor de un lago cerca del puerto marítimo de Nauplia, en el Peloponeso. En Turquía, las aves muertas fueron encontradas cerca del pueblo de Koprisik. Los residentes y los funcionarios tienen miedo, ya que nadie sabe realmente qué hay detrás de esta muerte masiva. Ahí está, queridos auditores, se los dejo como inquietud. Ahora, otra cosa interesantísima que también tiene que llamarnos la atención es que esta semana, un impactante rayo cae sobre el monumento a Washington, inmediatamente después del tema de estas protestas que han habido en Estados Unidos. La cámara de un canal de televisión filmó el momento justo en que los efectos de una tormenta eléctrica impactan en el obelisco ubicado en el extremo oeste nacional del National Mall de la capital de Estados Unidos. La cámara del canal USA 9 captó el momento justo en que un rayo captó, hay un video por si acaso, sobre el monumento del primer presidente estadounidense George Washington de la capital estadounidense. Durante una fuerte tormenta eléctrica que ocurrió el jueves pasado, el cielo se iluminó y se pudo ver el impacto del rayo sobre el gran obelisco blanco, localizado en el extremo oeste del National Mall de Washington. Esto, queridos auditores, es muy fácil pensar cualquier cosa, ¿cierto? Pero si uno piensa, si yo quiero darle una señal a Estados Unidos, ¿a dónde se la doy? Si se la doy en Nueva York, le estoy dando una señal de tipo materialista, porque Nueva York es la capital del materialismo, yo digo. Pero Washington es la capital del poder de Estados Unidos, del poder militar y del poder político. Por lo tanto, si yo quiero darle un mensaje, si el cielo le quisiera dar un mensaje, estoy especulando, si el cielo quisiera darle un mensaje a Estados Unidos, tendría que dárselo a Washington. Me parece lógico, ¿no? Al poder de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos. Bueno, esto se lo dejo, queridos auditores, a su interpretación. Y por último, y con otra señal muy interesante, para lo cual tenemos un video. ¿Vamos con el video primero? O sea, un audio, perdón. El pasado jueves 21 de mayo de 2020, ocurrió una reunión de importantes líderes en Pekín, China. Esto con motivos políticos de aquel país, donde se promulgaron agendas y leyes que afectan a las personas cristianas. Justo a las 3 de la tarde con 45 minutos, el cielo de la ciudad de Pekín se oscureció por completo, como si de un momento a otro se hubiese hecho de noche. Seguido de rayos y estruendos, además de una potente lluvia. Un camarógrafo de la BBC logró captar en cámara el momento. Además, miles de ciudadanos fueron testigos de cómo aproximadamente a las 4 de la tarde, parecía medianoche. 3:45 p.m. Suddenly darkness has descended upon Beijing. Literally 10 minutes ago, it was pretty light, and now it's this. Bueno, dejémoslo hasta ahí, ¿no? Porque la verdad es que lo otro es, mira. Bueno. Entonces, ese era un audio que sacamos de un video, por eso que esa parte no se entendía bien. Muchos usuarios asociaron el plenario anual del Partido Comunista Chino con planes malvados del régimen para China y el mundo. Ahí está. Bueno, vamos entonces. Decía que muchos usuarios asociaron el plenario anual del Partido Comunista Chino con planes malvados del régimen para China y el mundo. Oscuro, realmente oscuro. No se sabe qué plan tan negro están elaborando dentro de la oscuridad que atrajo una advertencia astronómica. En el cielo hay un fenómeno extraño. Seguramente ocurrirá algo grande, generalmente un desastre. Todo tipo de fenómenos extraños. El Partido Comunista está llegando a su final, decían algunos. ¿Acaso el cielo también está demostrando que este es el régimen más oscuro de la historia?, preguntan. Chen Bichong, un ex alto funcionario de la salud de Beijing y director del Instituto de Educación de Salud para la Salud en China, el señor Chen Bichong describió la escena en este momento. Aterrador, muy aterrador. Los truenos rugían, el viento era muy fuerte y el cielo era completamente negro. El señor Chen tiene 87 años y vive en Beijing. Desde que era un niño, exclamó que nunca había visto en su vida una situación tan aterradora. Él cree que es una advertencia dada a las autoridades por Dios. Bueno, entonces, seguimos. Ya que usted habla acerca del bien, del mal, de Jesús, el demonio, extraterrestre, por acá, Claudia de Casa Vieja, ¿cuál será la señal de la presencia de Jesús? ¿En qué momento va a volver con todos estos gobiernos corruptos, Claudio? Bueno, querida tocaya Claudia de Casas Viejas, mire, la señal de la presencia de Jesús va a ser justamente la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? La cruz. Veremos la señal en el cielo de una gran cruz. Una gran cruz que se va a ver durante una semana en todo el mundo. Va a partir en Rusia, a 400 kilómetros de altura, una cruz de luz que se va a ver, tan luminosa que se va a ver incluso en el día, con sol. Y esa cruz la vamos a tener circulando por el mundo durante una semana. Y en ese momento se va a dar, de alguna manera, una presencia divina, porque vamos a vivir el momento llamado del gran aviso, que es un momento de la iluminación de conciencia, donde tanto usted como yo y como todas las personas del mundo nos vamos a ver como realmente somos y no como creemos que somos. Entonces viviremos el juicio de Dios, pero Dios es tan infinito en su amor y tan misericordioso que es un juicio borrador, nos da una oportunidad para tomarnos una prueba sin nota. De manera tal de que nosotros nos vamos a evaluar cómo estamos en la prueba, y si sacamos un 3 en la prueba, vamos a tener que estudiar mucho para tratar de llegar al juicio definitivo en mejor forma. Si sacamos un 6, bueno, estamos bastante bien como para el juicio que viene posteriormente. Pero lo importante es que todo el mundo va a saber, ateos y no ateos, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, que nadie va a escapar de esto, va a saber que esto viene de Dios. Va a ser brutalmente espectacular y algo que nunca, ni siquiera cerca, hemos vivido. Y nos va a dar miedo. De hecho, va a ser tanto el miedo que muchos van a morir del puro susto, sin que les pase nada ni que nada los toque. Del puro susto van a morir, porque va a ser espectacular. ¿Vamos con otra pregunta? Hola, ¿qué tal acá Roberto de Ajos de Mena? Hoy, con suerte, pudimos comer pancito, sopita con aceite, no hay pega, no hay trabajo. Muchos nos dicen, pucha, es que no estudiamos, o no nos esforzamos, la verdad, nos hemos esforzado toda la vida. Y a veces no nos dio para estudiar más porque nuestros padres eran pobres y seguimos el círculo de la pobreza. Como un hámster que da la vuelta en la rueda todo el día y no avanza nada. Pero yo le hago una pregunta, ¿cuándo habrá justicia social? Si no es por parte del hombre, ¿quién? Los extraterrestres, Jesús, Dios. A veces me da para pensar lo que usted habla, porque me hace pensar si realmente existe o no Dios y si le importamos como ser humano. Querido auditor, debajo de Mena, la verdad que me llega mucho su pregunta, porque estamos procurando hacer lo posible y lo imposible por ayudar a muchos que como ustedes necesitan, digamos. Todo el mundo busca ayudar a los que tienen más cerca, pero lamentablemente la situación de ustedes es dramática, yo sé. Hemos sabido, estamos denunciando en este programa y en distintas cosas, en distintas actividades que hacemos. Mire, la justicia social no va a venir por parte del hombre. Lamentablemente, ustedes, por todas las cosas que hablamos al comienzo del programa, se va a dar cuenta que cada día vamos a tener más dictadura, cada día vamos a tener más enclaves, porque se viene la dictadura mundial, no solo la dictadura de este gobierno. Y olvídese, la derecha y la izquierda, no existe eso. El que piensa que existe ya, esas cosas son del pasado. Hoy día se gobierna por el poder y para servir un poder superior que va a imponer una dictadura mundial. Entonces todos los gobiernos, y es cuestión de informarse bien, en todos los países está pasando lo mismo. Cada día hay más enclaves autoritarios, cada día hay más control, cada día más se aplasta al pueblo. Entonces, de esa manera se va a producir, es parte del apocalipsis, lamentablemente. Esto va a pasar, pero finalmente va a llegar la justicia, pero la justicia no va a llegar de la tierra, va a llegar del cielo. Va a llegar primero de los ángeles, que son los seres extraterrestres, que van a contactarse pronto con la humanidad, y se están mostrando cada día más. Y va a llegar el juez divino pronto también, después de los ángeles. Pero, lamentablemente, usted piensa que Dios no existe, lamentablemente creo que está equivocado. Dios existe y nos está dando muestras de su infinito amor, porque si nosotros, y lo hemos dicho varias veces, si no pasara nada, si no hubiera apocalipsis, siguiéramos viviendo en el mundo como lo estábamos viviendo, material, y luchando siempre por el dinero, viviendo como cadáveres, viviendo en función de trabajar, divertirnos, comer, tomar, etcétera, y solamente diversión, y buscando solamente eso, vamos todos a la perdición. Dios busca sacar lo mejor de nosotros llevándonos al caos. Este caos es lo que llamamos, o lo que se conoce como el apocalipsis. Y es la oportunidad de salvarnos, aunque usted no lo crea. Las situaciones sacan, las personas sacan lo mejor de sí mismos en situaciones caóticas. Cuando estamos pasándolo bien, cuando estamos comiendo un asado, no estamos sacando lo mejor de nosotros mismos. A veces sacamos lo peor. Entonces, vivir situaciones dramáticas es terrible desde el punto de vista humano, pero desde el punto de vista divino, lo que importa son las almas. El cuerpo dura 80 años, el alma es eterna. Entonces Dios se preocupa de nuestra alma eterna y Él viene a salvar esa alma. Si no ocurre este caos que estamos viviendo, si no ocurre el apocalipsis, y no es que lo esté produciendo Dios, sino que lo produce el hombre, pero Dios lo empuja con las fuerzas de la naturaleza para contrarrestar justamente la acción del poder nefasto humano. Por eso que viene el coronavirus, que es causado por Dios, por eso que van a venir terremotos, por eso que van a venir volcanes, por eso que hay grietas en todas partes, por eso que hay asteroides, varios asteroides que se acercan a la Tierra por semana. No es que vayan a chocar, pero el hecho que los veamos con más frecuencia significa que el río suena y piedras trae, o sea, pronto van a llegar y van a caer. Entonces, esas cosas, aunque usted piense que estoy loco, van a permitir que muchos de nosotros nos podamos salvar. Si estas cosas no pasaran, porque yo hablo de la salvación espiritual, el alma, no el cuerpo, lamentablemente nos han tenido ciegos y nos han enseñado que solamente hay cuerpo y que la muerte es el fin. Y eso es falso, no existe eso. Eso es falso. La muerte como fin no existe. La muerte es un proceso de transición. Nosotros somos almas, espíritus, viviendo una experiencia material. Entonces, esto no termina con la vida no termina con la muerte, mucho menos. En este momento nosotros, cuando estamos viviendo en función de los problemas que tenemos acá, somos verdaderos cadáveres vivientes. No sabemos todas las posibilidades que tenemos en el mundo espiritual. Este es un colegio de enseñanza solamente. Estamos viviendo un curso. Cuando vayamos a otro curso, en otra reencarnación, y así vamos a ir evolucionando hasta acercarnos a ser cada día más llenos de luz, y al día, después de los milenios, podemos llegar a ser dioses. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. En el Salmo 82 dice, dioses sois. Y Jesús se lo dijo a los fariseos, dioses sois. Pero no es que fueran dioses, sino que le dijo en el fondo, en parábolas, le dijo, tenemos la potencialidad de ser dioses. Y eso es lo mismo que estoy repitiendo yo, digamos. Nosotros tenemos vamos para allá, tenemos, tanto usted como yo, tenemos todos la potencialidad de ser dioses. Lamentablemente, el sufrimiento es parte de la enseñanza espiritual. Y quienes más sufren, aunque usted no lo crea, querido auditor, son los más evolucionados espiritualmente. Los que viven en la dehesa, en Vitacura, esa gente está en kinder del colegio. Usted está en la enseñanza media, entonces las tareas son más difíciles, le toca sufrir más. Es difícil entenderlo porque la vida, nosotros vemos una vida, un gajo en la naranja, no tenemos la visión para verla completa. Cuando nos vamos de este mundo vemos la naranja completa, pero en este momento podemos ver solamente un gajo de la naranja, entonces nos cuesta mucho entenderlo, pero eso es la verdad, querido. Entonces Dios, en su infinito amor, nos da la posibilidad, una vez más, de salvarnos. ¿Vamos con otra pregunta? Bueno, hay un tema importante que algunos están consultando, como Ricardo González. Hola, estoy escuchando la radio, tengo coronavirus. Me llama mucho la atención lo que estuve leyendo hace un par de días atrás de la inteligencia artificial. Don Claudio, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Las máquinas nos van a dominar? ¿Las máquinas van a pensar como el humano? ¿Van a poder calcular todo, pensar como nosotros, hasta sentir como nosotros? Y finalmente, ¿nos vamos a quedar sin trabajo y nos van a desechar como una película Terminator? ¿Eso es lo que viene, don Claudio? No exactamente, querido auditor. Efectivamente, la inteligencia artificial, la gente que la está patrocinando, implementando y financiando, tiene esos objetivos, ir reemplazando a los seres humanos, porque en el fondo quieren disminuir muy fuertemente la población del mundo, la dictadura mundial de la que estaba hablando hace poquito rato. Entonces, es mucho más fácil manejar un robot que manejar un ser humano lleno de problemas y complejos, ¿cierto? Un robot nunca le va a pedir un aumento de sueldo, un robot nunca le va a quejar porque trabajan sobre tiempo, nunca le va a pedir algún problema o reclamar por demasiado trabajo. Entonces, para allá va el asunto, pero esos planes no se van a cumplir. Ellos quieren hacerlo, pero no lo van a lograr. Y los sentimientos no los puede gobernar ninguna inteligencia artificial. Una inteligencia artificial puede ser un ultra buen procesador, pero de sentimientos nada, eso sí que no. El sentimiento tiene que ver con otra cosa. Así que, pero ellos creen que pueden, así como han creído que pueden clonar humanos, porque el hombre siempre ha querido ser un dios y gobernar otros humanos de distintas maneras. Entonces está tratando de clonar humanos, pero como el hombre es un ignorante y no sabe qué es lo que es el ser humano, es imposible clonarlo. Es posible clonar animales, pero no humanos, por una cosa sencilla: hay que saber un poquito de qué es lo que es la composición del hombre. El hombre es un espíritu individual, en cambio el animal es un espíritu colectivo. Entonces, responde, en el caso de la clonación humana, no se necesita un espíritu individual, así que es más fácil que se dé. Pero en el caso del ser humano, no lo han podido hacer, ni lo van a poder hacer. Lo que sí han hecho, porque están buscando siempre hacerlo, y eso es una defecio contra, es un atentado contra el Espíritu Santo y la voluntad divina, y es una de las cosas que vamos a tener que pagar. Pescan animales y le inyectan genes humanos. Y de repente se ven unos adefesios, unas cosas que no tienen nombre, que hacen con la ingeniería genética. Es una cosa inaceptable desde el punto de vista de Dios. Bueno, vamos con otra pregunta. Hola María, acá de San Bernardo, interesante programa, muy, muy interesante, Juan Carlos, acá en este caso, siento que es muy instruido, muy preparado, y presenta dos visiones, una como esotérica, mística, y otra como bien relacionada con la ciencia. ¿Qué base científica él tiene para decir que hay vida después de la vida? ¿En qué se basa él? Es decir, si una vecina que acaba de morir de coronavirus y no tenía por qué morirse y se muere, ¿ella sigue viviendo? ¿Dónde? ¿En qué plano de la realidad? Me llama la atención el programa, muy bueno. Querida auditora, yo no soy nadie para decirlo, digamos, pero la información la he sacado ahí. Hay varios médicos, usted puede buscar en Google, ponga vida después de la vida y se va a sorprender lo que va a encontrar. Hay muchos científicos, le puedo mencionar algunos, así que se me vienen a la mente. El más conocido, el doctor Ian Stevenson, el que ha estudiado más casos. Él estudió más de 2.000 casos probados de reencarnación. Vale decir que las personas que murieron, y después el niño reconoció y recordaba su vida anterior y podían seguir el llegar a la vivienda, a la familia donde él habitó y conocer a las personas que estaban ahí, en circunstancia que en esa nueva vida el niño no había nunca visitado ese lugar. Entonces, y han dicho cosas, detalles, secretos, imposibles, o sea, son... Esto está empíricamente y científicamente demostrado. Lo que pasa, querida auditora, que esto no se difunde porque el poder no quiere que se sepa, el poder religioso que nos quiere dominar no quiere que esto se sepa porque ellos así perderían el control nuestro, porque ellos quieren constituirse solamente en la única ventana hacia Dios. Quieren mantener feligreses ignorantes de manera tal de que sea fácil gobernarlos decirles que ellos son la única ventana hacia Dios, pero la reencarnación existe, está demostrada. El doctor Brian Weiss, el doctor Raymond Moody, la doctora Gina Germinara y la doctora Elizabeth Kubler-Ross, por nombrarles solamente algunos connotados científicos que han estudiado esto. Y usted, como le digo, le reitero, si usted busca en internet, ponga en el buscador de Google, ponga vida después de la vida nomás, y se va a sorprender. La verdad es que hay mucha evidencia, y no son voladores de luces, no es un tema de creencia, es un tema científico. De hecho, se ha pesado el alma cuando las personas fallecen, en el instante fallece, el cuerpo pierde peso, porque el alma sale. Se ha fotografiado y se ha sacado en video la salida del alma del cuerpo, por la fotografía Killian, de manera tal de que científicamente está demostrado. Lo que pasa es que estas cosas nunca van a aparecer en televisión abierta, nunca las va a ver usted en los diarios, jamás, porque a ellos no les interesa que usted sepa. Mientras menos sepamos, más fácil nos gobiernan. Entonces nunca le van a decir eso. Pero su amiga que murió por coronavirus, está, si usted la está llorando, ella está al lado suyo probablemente. Porque si usted siente un amor verdadero por ella, ella va a estar cerca suyo. Y las personas que se van de este mundo normalmente se despiden de las personas más queridas. Y está lleno de casos. Estoy seguro que la mayoría de los auditores han tenido una experiencia de algún cercano que se ha ido y que se ha ido y que lo han sentido. Pero nuestra mente no quiere creerlo, porque estamos tan gobernados por la lógica, por el raciocinio absurdo, que no queremos sentir, que no queremos creer en lo que sentimos. Hay personas que han sentido hasta el perfume de la persona, han sentido el olor, ha estado ahí, a los pies de la cama, se ha ido a despedir, y como que dice la sentí, pero de alguna manera ella misma lo niega, y somos así. Entonces nosotros mismos nos hemos ido eliminando las facultades que nosotros en forma natural tenemos de sentir. Entonces, la reencarnación, para terminar, está demostrada científicamente y está la información en muchas partes. Además, está en la Biblia, está en los libros sagrados, en los Vedas, está en el Bhagavad Gita. Es creencia de los budistas, es creencia de los hinduistas. En el tiempo de Jesús, todos creían en la reencarnación. Después, 300 años después, se borró. ¿Por qué? Para dominarnos. Eso es todo. ¿Vamos con otra pregunta? Lorena, usted estuvo entrevistando al señor Bon Giovanni. ¿Qué pasa con el señor Bon Giovanni? ¿Qué nos profetiza? ¿Qué relación tiene Giorgio Bon Giovanni con los niños de Fátima? ¿Cuál será el último secreto de Fátima? ¿Tendrá que ver con lo que estamos viviendo, don Claudio? Es apasionante su programa, interesante. Lorena, entiendo que tú nos has preguntado otras veces, parece que participas del programa. Bienvenida, eres parte de nuestra, eres del programa. La verdad es que siempre nuestros auditores nos hacen muy buenas preguntas. Bueno, sí, efectivamente, entrevisté al estigmatizado y contactado italiano Giorgio Bon Giovanni. Él tiene, es un milagro viviente porque tiene diabetes y tiene heridas sangrantes en sus manos, en sus pies y al costado derecho. Igual que las heridas de la crucifixión de Jesús. Como para mostrarnos, darnos una señal de dónde viene su mensaje. Él además es contactado con los seres, con los ángeles, que se contacta con los ángeles y anuncia a otras personas que van a ver naves en determinado lugar, en tal día y a tal hora. Y le dan mensajes. Pero no le dan mensajes por telepatía, donde pueden ser distorsionados, sino le dan mensajes. Los mensajes del cielo se los dan de espíritu a espíritu, de manera tal de que no pueden ser distorsionados. Y el mensaje de los seres extraterrestres se lo dan directamente. El ser se le aparece y le conversa, así como estoy conversando yo con usted. Entonces, lo que ha dicho este señor hace rato es única y exclusivamente develar las cosas que están en la Biblia y profetizadas en distintas otras. Hay tantas profecías que se han dado de videntes, de santos, los indios Hopi, los mayas, etcétera, etcétera. Y habla de lo que va a pasar en este tiempo y lo que está pasando. Digamos, muchas de las cosas que ha dicho se han ido cumpliendo y hay otras que están por cumplirse. En fin. Entonces, él anuncia el retorno de Jesucristo, anuncia el contacto extraterrestre, que se lo han dicho los mismos seres, que están preparando una metodología de irse mostrando cada vez más y más, hasta que finalmente la gente le pierda el miedo y finalmente ellos puedan aparecer. Cuando los amigos de Bajos de Pena vean los seres de extraterrestres, tienen que alegrarse, no asustarse, porque ahí se acabaron todos sus problemas. Acuérdense que hay una sentencia bíblica que dice: bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Bueno, queridos auditores, gracias Lorena por la pregunta y gracias a ustedes por todas sus preguntas, que son siempre muy interesantes, así que esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.